La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Rosana Reguillo, socióloga mexicana y ponente en la Conferencia Internacional Ciudades Democráticas. La idea, el concepto, la imagen de ciudad democrática debe ser, aunque parezca sentido común, una ciudad principalmente incluyente, una ciudad principalmente justa, una ciudad principalmente sustentable y de manera especial, digamos quizá por las cosas a las que yo me dedico, una ciudad con capacidad de realmente atender los derechos humanos y darle a los distintos grupos, desde sus diferencias culturales, un derecho a la dignidad, al goce, a la cultura y especialmente a la seguridad. Eso me parece que es lo más importante. Tiene que ver con la transparencia. Yo creo que la ciudadanía, en la medida en que va leyendo de manera clara lo que está pasando con los impuestos, con las decisiones, etcétera, pues se mueve de una manera mucho más confiada hacia las instituciones. Otro tema tiene que ver la idea de la corresponsabilidad, ¿no? Que yo creo que es algo que no se ha logrado construir, digamos, ni en la clase política ni en la ciudadanía, de que la gestión de la ciudad, la gestión de una ciudad democrática, pasa fundamentalmente por un tema de colaboración entre gobierno y personas, de personas, digamos, que tienen a veces propuestas mucho más interesantes de lo que la clase política podría tener. Y sobre todo algo que a mí me parece muy importante es cómo romper ese imaginario petrificado de que la autoridad nunca se equivoca. La serrería digital.